Muy buenas noches y 2 años después vuelve Doble Casetera. ¿Cómo está por allá, Miguel? Acá estamos como el COVID, parece, atacando cada 2 años. Cada 2 años grabamos. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Y don David, ¿cómo está por allá? Muy bien, perfecto. Tenemos que explicar que esta noche estamos más que de costumbre, muy lejos. Es una comunicación a la distancia. Vía satélite, como se decía antes. Vía microondas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Germán? ¿Tanto tiempo? Tiempo. Aquí como un cometa vuelve inesperadamente este Doble Casetera. Erráticamente, tiene movimiento errático. Desaparece y desaparece, sí. Pero nunca muere, nunca muere. No, como el rock. Exactamente. ¿Y don David no parece que no? ¿Está por ahí, sí, no? Está, parece que sí. Parece que sí. Aló, parece que está cargando el teléfono. Me cargó. ¿Le puso internet, don David? Está con batería. Sí, no, ahí está arreglando. Desapareció mi audífono Bluetooth, así que hay que hacerlo a la antigua. Pero me parece muy bien. ¿Y cómo sería el método a la antigua, don David? El método a la antigua, el método así con... escuchando las cosas a las personas, no a través de un cable, a través de un cable. Perfecto. Oye, ¿cuántos kilómetros está de Santiago, Miguel? Estoy como 720 en este momento. Ah, ya. No vamos a decir dónde estáis porque... después lo voy a decir. Es un secreto. Adivine dónde está Miguel. Adivine dónde estoy. Encuentre a Wally. Pero nuestro oyente... Ya saben ya por dónde estamos. Ah, ya, no hay problema entonces. Juegue. No voy a decir dónde, no. Igual no voy a decir dónde, hasta el último. Ah, perfecto. Por acá estamos en la... Qué misterioso. Porque estamos en el norte de Santiago, estoy por acá yo. ¿Y David también está en Rancagua o en Santiago, David? En Rancagua, sí, Rancagua. Mira. En el límite con Machalí. Machalí, qué lindo lugar. Machalí, qué bonito. Siempre se ha hablado mucho de Machalí. ¿Qué nos puede contar de Machalí, don David? Que es Machalí, no tengo idea porque yo no vivo Machalí, vivo al lado, que es distinto. Pero hacen de un lugar es que hablan, pues, David. No. O sea, de hecho, yo no conozco Machalí mucho. Conozco unos lugares por ahí, más arriba, no Machalí. Bueno, esa es la ruta. Pero ese... ¿De cómo se llama? Del vino, ¿no? Nager con, por ello, ¿no? ¿No pasa por ahí? No, aquí solamente pasa Bigoteado. La ruta del Bigoteado. La ruta del Bigoteado. No. Oye, podríamos. No le haremos asco. No le haremos asco. Cuando estábamos en el INE y hacíamos la ruta de algo, aunque salíamos a ver como cantinas, lugares como para recomendar los días viernes. Sí, y teníamos un índice. Y era como el... La verdad, ¿no? El sí, happy hour. Bueno, dejábamos propina. El happy hour después de la vida era recorrer esos boliches. Pero no eran... El presupuesto no era mucho, así que eran de los bajos fondos. Los banares. Claro, los bajos fondos. Los banares. ¿Alguna vez? Recuerdo que alguna vez estuvimos con algún boxeador conversando o de boxeo con alguien famoso. ¿Era Martín Vargas? No recuerdo. No me acuerdo. ¿Había Martín Barça, apareció? Sí, ¿o sí, era, había, o sí. Era un comentarista deportivo del famoso que estuvimos alguna vez tomando algo con él? Sí, mi memoria es frágil. No recuerdo exactamente quién. Las neuronas se quemaron aquellas. Lo tendremos para un programa de recuerdo, un programa especial de recuerdo. Es verdad. El personaje que has conocido. Claro, no sé qué número de programa será este. Bueno, recordemos que partimos el año 2004 con este podcast Y podríamos ir a una cancioncita como para ir mixturando. People say I'm crazy, doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings, save me from ruin. And when I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. But surely you're not happy. Now you no longer play the game. Ah, people say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Shadows on the wall. Oh, don't you miss the big time, boy. You're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels go round and round and rock the watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry. I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Ah, pero ¿de a poco te estás acercando a Santiago o de a poco te estás alejando de Santiago, Miguel? Yo de a poco me estoy alejando de Santiago, de todos esos beneficios que tiene Santiago, la ciudad, la metrópoli. ¿Ah? Estoy yo haciendo la vuelta al campo. Te estás alejando de los beneficios de Santiago, de que los arriendos suben más, el costo del pan es más acá, todos esos beneficios. Te puedo señalar que por acá también el pan está caro. Está tan tranquila la Sí, vida, pero man. allá te voy a hacer pancito en cocina de leña, weón. Destruyendo los bosques ahí. Pero es que con ese tipo de pan termino, voy a engordar mucho más de lo que estoy, pues, man. Tengo que Pero cuidarme. eso digo, ya está en ese nivel, ya no, ya no importa, pues, sí. Da lo mismo el Ya tipo de pan somos. ahí. Ya, amasado pan de un imán. Yo que me había convencido todo este tiempo que la culpa era del pan, weón. Claro. Sí, Oye, vamos, sí. uno Estamos acá en. desde lejos, weón, se pregunta, ¿está ¿Sí? realmente la cagada en la macrozona o cómo le dicen? ¿Walmapu? Está bien usado, de hecho, primero, está bien usado el El tema Guadmapu. macrozona. ¿Está bien eso? O sea, como geólogo, tú te dices, ¿qué es eso? Macrozona es una forma relativa de hablar en una escala de una zona que es mayor a otra. Solamente eso, es como cuando nosotros hablamos de macro, meso y micro escala. O Pero en este no caso, es. macro, meso y microzona. No tiene Pero todo. ningún significado ni se relaciona tampoco a algo que tenga que ver con la orografía, alguna Bonito, unidad bonito. morfológica, A lo cultural. tampoco política administrativa, Ni lo cultural Pero tú tampoco. no estás cerca Cultural o no tampoco. estás cerca. ¿Estás cerca o no estás Yo cerca? estoy Por ejemplo. no, yo estoy Ya, en está en la Araucanía. Ya, la zona costera de la Araucanía. Y me ha tocado pasar en esto de Pero aventurarme ya como con una geógrafo buena tienda. a conocer la región, me ha tocado pasar por zonas donde los militares me han hecho control, después los carabineros, ahora de nuevo los militares, ¿Te te controlaron alguna controlan. vez? ¿Te controlaron? ¿Sí? Sí, con tanquete y ¿Cómo todo. estaba la presión ahí? ¿La presión ahí? ¿120? ¿130? La última vez me estuvieron preguntando por el modelo de vehículo que andaba trayendo y que el kilometraje, bueno, y la weá. Ya, te estaba Cero. preguntando cuántos kilos de pan te estás comiendo. Sí, ese es el punto. Tienes que No, no. controlar. Claro. No, a mí, yo Yo sé que estamos en un estuve. programa más serio, David, Es verdad, Yo una pensé que realidad esto de social preocupada por la la salud. talla fácil, weón, esto había quedado en el pasado, po. No, pero sí, sigue hablando, pues sí, estamos en la, por ejemplo, yo estoy en el verano, ahí en Carabobo, ¿Qué anda y diciendo? turistiano. ¿Qué anda diciendo? Y Terrorismo, pues, turistiano, bueno, terrorismo. turismo. Terrorismo, turismo terrorista. Claro, hoy debe venderse un poco la gente que viaja para cachar si es tan real esto de esta zona en conflicto todo el rato, pero parece que no, ¿sí? ¿Qué tanto? Yo Yo digo que no. Arauco sí el atado, no para la zona de Carahue, no es tanto. ¿Dónde está Miguel? Tampoco. Bueno, Creo. más como entre la octava y la novena, por ahí por el límite, parece que está el foco. Costero. Costero, sí es Arauco. Sí, es cordillera costa interior. Secano Sí. costero, ¿cómo lo da? El que hizo rural 2 años seguidos. ¿Cómo se podría definir? ¿El secano? No, pues no, nadie. Oye, pero los medios de la tele inventan que está casi como una guerra civil, pues bueno. Como que No, crean yo un acá no lo he escenario visto. súper violento todo el rato, Aparte incendios, balacera. no, yo sinceramente no me he metido hacia el lado de Tirúa ni pienso hacerlo. Pero para el resto siempre he sido tranquilo. Inclusive Ercilla por la carretera en su tiempo se veían tanquetas, se veían militares, pero no se veía ningún tipo de conflicto, corte de camino, no me ha tocado vivirlo. Si hay una zona La gente específica donde tranquila. ocurre un ataque, si ese punto es súper específico Sí, es más que bueno, si la novena cercano. región, la novena región, la nueva región, todos votan por la derecha, bueno, ¿qué tipo de conflicto van a tener, bueno? Es una realidad electoral. Sí, compadre. Sí, Para eso y nos vinimos para cuánta acá, para gente hacer el vota en cambio. Claro, oye, pero cuánta ahí gente donde vota estás más tú o es menos. más o menos tranquilo, sí. Buena vida, el campo igual bacán, pues Sí, bueno. completamente tranquilo. Día de campo, porque ya si la ciudad de acá, podríamos decir que son ciudades pequeñas, estamos ya fuera de la ciudad además, para más remate. Entonces, es una vida completa de campo. Levantarse tempranito, comer huevito de campo, Pancito huevito amasado. pancito amasado, un chanchito de repente, un asadito de caballo, bueno, todo chepo. Qué bueno, qué bueno. Que los La cumpleaños vida sin duren 3 días, que los la funerales vida duren sin. 5. Pero tú estás cerca de la ciudad, pues, también, pues, de alguna otra forma, ¿no? Sí, como buen urbanista me mantengo cerca de la ciudad, pues, para saber lo que está pasando. Pero ahí Es ahí tú donde no tienes está más mi foco de tiempo para el lado, no investigación. tienes más parcelero. No, comuneros, compañeros. Aquí son puros comuneros. ¿Pero ya eres comunero tú? Por supuesto. Ah, De ya te hecho, fue. la comunidad se llama Martín Curiwinca, por mi bisabuelo. Ya. Ah, entonces, pero es un terreno que pertenece a comunidad mapuche y tú Sí. compraste o algo así. No, son mis tierras. Tenía por ahí No está ahí. unos cuantos No está pedazos ahí. profundos por ahí, güey. Ya, Ya, no su está ahí hectárea tirando poca. línea. Claro. Tenía ahí orilla de río, ¿no? Son De pescar. exactamente. Resfriado, si es ahora. Gripe. Lo único que he pescado, güey. Sí, no, mira, últimamente nosotros hemos logrado salir a conocer, sí, pasear harto por la zona, pero hacer vida de campo todavía no, porque estamos todavía entre construir la casa, entre la pega, bueno, todo eso te va quitando tiempo. Yo creo que ya el próximo verano ya vamos a empezar No, ya a vivir la vida acá, la vida de campo es trabajo, pues si no es que vaya a descansar, pues. cultivando, claro, cultivando, cortando leña y todo. Claro. O sea, tirarse al pasto y esperar, no, por supuesto. A fumar, a ¿Y qué sentirse he pleno. conocido? ¿Qué he conocido de interesante turísticamente hablando? ¿No? Fui hasta el sector costero y me fui por la ruta hasta casi Valdivia. Me fui, ¿te acordás de las tierras de nuestro querido amigo Marco Linlaf? Sí, con mucho cariño, Marco, si no estás escuchando, fea la weá, weón, los weón, ni puta, weón, todo caro, weón. ¿Cuál Claro, la pueblo, no? weá, weón. Entonces conociste Puerto Domínguez. Mehuín. Mehuín. A todos los habitantes de Mehuín, Váyanse saludos. No, un saludo Sí, cariñoso siempre. también. Es mucho más bonito que Eule. Más amable que Eule. ¿Alguna comida típica? ¿Empanada de Sí, el qué? pescado frito. Y la empanada. ¿Empanada de Y los completos, típico acá, comida típica de la zona. Ah, típico, típico. Esa vienesa típica, típica. Bueno, tomate de la zona, pues. La papa Y frita el repollo igual. también. Claro, ese tomate Sí. tan fresco de Limache. Y que acá todos los completos son italianos. No existe el completo. Ya Ya, he pasado por eso. no llegó el Existe el chucrut. chucrut y la No llegó el americana. chucrut. A lo más cercano, hay un italiano con chucrú. El dinámico, es el dinámico. Y la Ah, ya, chicha, pero acá es completo. la chicha de manzana, pues. Oh, hey. Sí, Ay, pero, tuvimos acá un virón ya, gigante de chicha de manzana, pero. yo estuve en de, a ver, en Nahuetue este verano, Ya, un de día. Guantú, es muy hermoso, Muy ¿no? bonito lugar, muy ¿Ya? bonito lugar. Bonito, bonito. Y en una cocinería que tienen ahí varios lugares lugareños, obviamente está el plato típico chileno, la empanada de queso, y unos calditos de choro, ahí, típico del Oye. choro de Nehuentube, el choro. Eso te lo recomiendo, si vais para allá, ahí. Y a los Ay, David, auditoras, compadre, auditoras y maquita. auditores, esta ha sido una reseña culinaria de la Araucanía Del costera. sector Sí. costeo, cariño. Cocinando con David. Bien, oye, hago Sí, un me break, como aventuré. si me dio hambre, así que voy a ir a buscar algo mientras sale ¿Bien? la siguiente canción. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. You'll be the woman. boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely I would. Baby, how can I? Seguimos acá en Doble Casetera, programa especial del 2022. Nuestro próximo programa, Germán, ¿para cuándo está? El 2027. Excelente. Para cada mundial. Con la tecnología que existe en este momento. ¿Qué les parece, chiquillos, el borrador? ¿Han podido echarle un vistazo al borrador de la Constitución? Yo sí. Yo sí leí un... Y no con así como cada palabra, no, pero sí leí cosas y casi todas. Así que tengo una. Bueno, leí. Como Warken. No, en realidad no lo leí todavía, pero. El artículo 1 y el artículo 28. No, lo leí. Es como examen de escuela. ¿Lo leíste? Sí. A conciencia. Oye, pobre escolares, weón. Bueno, lo leíste 500 artículos, vago, bueno. Pobres escolares del futuro. ¿Sí? No, si ya lo bajaron hoy día. Hoy día tenemos prueba de la Constitución, 500.000 artículos. Pobre abogado, weón. Bueno. Pero necesario, por supuesto que sí. Sí, yo creo que lo que más valoro, weón, es que después de la Constitución del 80, el primer cambio real que se hace a una Constitución, una primera actualización, puede que tenga cosas que hay que mejorar y todo, pero yo lo que entiendo, porque siempre se hace esa discusión muchas veces, pero la Constitución nos entrega los lineamientos, pues bueno, después los reglamentos, las leyes, los decretos nos darán las formas de ser aplicados, ¿cachai? Entonces mucha gente te dice, pero es que esta weá, bueno, le falta esto. Bueno, pero tiene lo principal, los lineamientos que necesitamos como para empezar a generar nuevas leyes. ¿Qué opina usted, compañero? Es verdad, yo seguí la discusión más que nada por los medios de prensa, no los tradicionales, los más alternativos. Y el debate, compartí mucho el debate y los temas, lo que quedó dentro de la Constitución. Porque igual se construyó una cantidad de falsedades de meterle cuco a la gente de que le iban a quitar la casa, de que los mapuches eran los privilegiados ahora y el resto no. Entonces hay un montón de mitos que no que se instalaron por los medios tradicionales y que no son ciertos. Y lo verdaderamente interesante, como decías tú, Miguel y David, es que es la primera constitución redactada democráticamente, porque siempre fue las anteriores. Eran grupitos que respondían a intereses de los privilegiados, pues, los de siempre. Entonces, este por claro. Primera vez democrático, es paritario, incluye a los pueblos originarios, entonces es un primer esfuerzo y por eso siempre va a ser mejor que la Constitución del 80, que fue escrita a medida del dictador y para la ultraderecha, pues bueno. Entonces, La sangre, güey. exactamente, pues bueno. Además que yo lo Y traigo, lo traigo. sí, dale, dale. No, que lo otra vez como dato me enteré que la única modificación que se hizo fue con Lago, fue que le borró la firma de Pinochet. ¿Cachai? No O sé sea, si hay que calcula. tanto, pero hubo modificaciones, pero no fueron sustanciales. O sea, se mantuvo el sistema, la forma, el tema de la economía, el tema medioambiental, ¿cachai? No, no, el tema más bien político, ¿cachai? Pero ahora ya es un tema de cómo se pretende tener la idea de la guía de cómo el país va a funcionar, ¿cachai? De tema de las cámaras de regiones, que ya no es un senador, ¿cachai? Es un weón con mucho menos poder, un puto patricio, weón, que perdón, los patricios, no sé, weón, pero no es un patricio, weón, que Un está saludo a todos los comprometido, patos. weón. Sí, Claro, Pato Hernández, que siempre nos escucha y nos pega el capítulo. claro, no es un patricio enquistado, ¿cachai? En la cuestión, que profita de la cuestión durante 30 años, pues, weón. 50 años, bueno, abusando de la ley, porque bueno, la constitución en la jerarquía es la que se impone por otras, pues sobre el resto de las leyes, ¿cachai? Entonces, todas las leyes que se hagan tienen que ser de acuerdo a la constitución. Entonces, es un gran cambio, cambia todo en realidad. Es como. Y qué bueno que fue a raíz del estallido haya surgido algo que va a generar cambios reales, no, no ficción. Sé que mucha gente no está tan de acuerdo con que el tema de la constitución, porque no profundiza, pero puta, weón, es lo que hay, ¿cachai? Y no es posible hacer otros cambios. Entonces, Exactamente. ¿lo quieres o no lo quieres? ¿Cachai? Si lo quieres, puta, weón, esta es la forma. Y si no lo quieres, weón, rechaza. Es muy simple. Por Sí, pero supuesto. yo la otra vez conversamos con otros amigos, decían, man, después de todo lo que se forzó para que se lograra esto, man, hay mucha gente que ahora está con la idea de rechazarlo, man, que antes aprobaba y ahora no es la idea de decir que se dé vuelta al poncho, pero como que cambió completamente su forma de ver las cosas, pues, man. Y es lo que uno trata de decir es que puta, man, hay que aprovechar esta instancia. Y si nos Sí, forzó o nos no. costó tanto poder llegar a esto, hay que mantenerse, pues. Sí, no, está dentro de la libertad de cada uno de decidir cómo quiere votar, ¿no? No, pues, weón. Pero tenéis que afrontar la decisión del rechazo al mismo tiempo también de la prueba, porque la prueba también significa No, muchos no, pues. muchos cambios, ¿cachai? Igual, entonces uno. Si votáis por apruebo significa que tenéis que apoyar el sistema, ¿no? Tenéis que ir a votar, no andaría a la comisaría a hacer el reclamo de que no queréis votar porque estáis a 300 kilómetros de tu lugar de votación, ¿no? Cosas así. Claro, Entonces, mójate el hay potito, que. vota, pues, weón. Exacto. Claro. Yo ya me Mira, cambié. en este caso. ¿Y dónde tenéis que votar ahí en Angol, weón? No, no, no me han dicho, porque se supone que uno tenía que hacer el procedimiento y después te llega el aviso. Como 3, 4 meses después te avisan Te va a dónde. tocar en Maipú. ¿Alcanzaste? Sí, se alcanza. ¿Alcanzaste a dar dirección? Sí. Bueno, hay como También nivel eso va a ayudar un de. poco. Qué bueno que lo podamos hablar libremente, porque hay como si tú en redes sociales opinas, hay algo como que todos te odian o te destrozan, weón. Hay harta como Bueno, después de esto división nos van a odiar, de bueno, nos van a odiar. opinión. No No, sé, pero ni importa. sí, siempre ha sido un podcast de decir lo que uno piensa, más allá de que pueda estar equivocado o no, Exacto. weón. Decir lo que piensa, Nosotros weón. siempre con la cara por delante, por algo, yo digo cualquier cosa, ustedes me quieren reclamar, yo soy Carlos Ramírez, mi correo es cramírez@gmail.com, escríbanme todo lo que quieran. Y no me enojo. ¿Lo Nosotros siempre cierto? hemos sido independiente ¿Cierto, Chapa? compañero, siempre hemos sido Sí, independiente compañero. Carlitos. Sí. ¿Concierto Copri? Oye, sí, un saludo a todos los auditores, a los que nos recuerdan siempre, así que gracias. Y ahora un Bueno, tema. síguenos en Facebook, que tengo Facebook, en Instagram y que tengo Instagram. Perfecto. Y ahora este clima tan quizás beligerante, qué bueno sería escuchar un tema más power esta noche. Algo como de Matrix, ¿qué puede ¿Sí? ser? No, más power. Los Rains de Machín. Bueno. Va a quedar la Los power Peralta. cagada. Hagamos un lift Ay, y David. ahí nos pegamos su baila. Sincronizados, terrible. Así que va este tema de Rise Against the Machine. Yeah. Wake up, levántate, anda a votar. ¿El qué día del plebiscito? No me acuerdo. No lo sé. Estoy comprometido con la causa que no me sé ni siquiera cuándo hay que votar. Ya fue, güey. Este sábado, po, güey. Ah, no, el día del padre. Este sábado. ¿Cuándo vamos a tirar este programa? ¿Va a salir después de las votaciones o no? No, va a salir antes. Estamos el 9 de junio, pero hay que hacer una edición. Borrar las canciones del David, por ejemplo. Y después sale el programa. ¿Ya? Como en unos cuantos días más. No, por ahí por el domingo, sábado, domingo, por ahí. Puede ser. Oye, Miguel, ¿y ahora cuál es tu equipo allá en el sur? No, sigo siendo Cruzado, pero aquí apoyamos a Temuco. ¿Por? A Green Cross. Green Cross. De hecho, bueno, mi tío en algún momento jugó en Green Cross en los años 50, por ahí. ¿Cómo jugaste en Green Cross en los años 50? Notable, fue? Notable. No, lávate el oído, bueno, mi tío. No, así que seguimos a Temuco ahora. Ya, Green Cross. ¿Está en la B? ¿Está en la B o no? Sí, pues. Ah, bueno. No, pero Temuco está. Temuco era. Oye, pero Temuco va a jugar contra Colo Colo la Copa Chile, pues. Ah, apoyando por acá a Temuco, entonces. Con todo con Temuco. Exactamente. Con todo con Temuco. Y pusieron plata para el estadio de la Católica, ¿no? Y Chile. Sí, por supuesto. ¿Te compraban acciones? Eso es una estafa piramidal, bueno. No, yo soy socio hace 2 años, así que con eso que me alcanza para que le pongan un vidrio al baño, weón. Claro, weón. Inscríbete en esta financiera para poder financiar el estadio. No, eso es una estafa. Bueno, David, por Dios. No, lo pensé. Duró un segundo, pero lo pensé. No. No, es un. Es como el estadio de la Chile, pues, weón. ¿Cuándo fue tú? ¿Cuándo fue cuando te hicieron esa cosa? ¿Cómo fue esa cosa que hicieron una vez? Cuando querían hacer construir el estadio allá en pongámonos serios, pues pongámonos. No existe ese estadio. La cancha. Bueno, David, por Dios, te van a pegar. Sale de ahí, no, sale jugando, estoy, David. Estoy comparando la situación con otro. ¡Vamos, tema! Estoy comparando la situación con otro. La diferencia es que la Católica tiene estadio y la U. No. No. ¿Por qué? No. Otros hinchas, David, pusieron lucas para David, no como tú. ¿Por qué otro hinchas pusieron lucas para el estadio, no como tú, David? Ah. Oye, David, la mitad de nuestros auditores son de la U. Y la otra mitad son de la Cata. Sí, pero no hay, eso no, que no hay, quita no hay, que diga la verdad. Pues, no hay del Colo, de, como que no hay nadie. Dijimos de frente lo dijimos. Y listo. Y fueron las palabras de David Ortega. ¿Qué va a hacer la Católica con la plata que va a juntar, weón? ¿La va a colocar aire acondicionado al ya estadio? No pongáis plata, ya no te justifiquéis, weón. Ya no pongáis plata. Si no te querís rajar, no te imagino. Ya cachamos la mano. Si no querís comprar el número de la rifa, weón. Claro. Puta la weón. Ya. Está enojado, no importa. Bueno. Aquí esperando el partido Chile-Túnez. ¿Va a salir a la cancha ya más tarde, weón? No, todavía no. Estamos en hora japonesa y. ¿Hay la mañana? Hay un refuerzo como de otro país. Ni, no nos vino, cacho. Si juega bien. Juega mal, no sé. Vi que decía Bélgica. Nada más. Claro, y los defensas creo peleando que, entre que ellos también. Es que no vi el otro partido, pero vi como los defensas de Chile peleando entre ellos, sí. Y todo lo que vi del partido anterior. Estamos súper bien para ir al Mundial. Estamos súper bien. Oye, a propósito de Mundiales, se cumplen 60 años del Mundial del 62. Mi tío jugó en el Mundial. No, mentira. fue... No, ¡mi tío! Todavía no nacía... Soy viejo, pero no tanto. Bueno. ¿Cuándo jugaba en Green Cross? Pero igual es una, se puede decir, un minuto histórico del fútbol chileno. Sí. Así es. ¿Qué es Oye, mejor, haber salido tercero en un mundial o haber ganado dos Copa América? el mundial. Yo fui a la vacunación y está en el estadio un centro de vacunatoria, en el estadio del Teniente. Y ahí vi la placa que decía el 62 y no me acordaba que estaban justo en los años 60 del mundial. El Y estadio se recibió Teniente. en Inglaterra el Teniente. No me acuerdo. Va a ver no sé qué. Esto se llama así. Mira, los ingleses ¿Qué de otro estadio Sudamérica. era? Entonces todavía están esos mismos estadios. Por ejemplo, el estadio Teniente, el estadio de Arica. Sausalito, weón. Están las mismas, weón. El Nacional y no El sé. municipal de Collao. Collao, que bueno, es También. el único que. Sí, jugaron ahí. No sé, Yo sé que con el terremoto Tienen sido muchas ciudades, por favor. se cayeron algunas estadios, pero sé, eligieron Arica, que estaba muy lejos. Sí. Claro, eligieron para que jugara Perú Bolivia. A ver, Sausalito, ¿Ya? Lo googleó. Carlos Dietborn, el Okay. Teniente. ¿Ya? Y el Estadio Nacional. No, Conce, ni siquiera Conce. Y que además en ese No. mundial jugaban 16, ni siquiera eran 24. Eran poquitos, eran cuatro grupos de. ¿16 por lado? ¿No jugaban de 11 contra 11? No, ¿No weón. jugaban de 11 contra 11, Habían weón? seis Estaba jugando arqueros. rugby todavía en ese Habían seis momento. arqueros. No, weón, habían cuatro grupos de cuatro. Entonces eran 16 países. Ah. Por eso Chile fue porque clasificar era súper difícil en ese tiempo. Entonces se rajó Chile, ¿sabes? ¿Cómo? Porque eran menos países, por loco. No, pues es como un clásico. Si era Chile está organizando un mundial, Por pues. eso, lo organizó para no, Pero por eso te está para ir al mundial, pues, diciendo, weón. Por eso te digo, por loco. pues. Por eso salimos tercero, No porque le pongáis a pelear, ¿no? eran poquitos, pero salimos tercero, bueno. Ganáis un partido y pues ahí a la final. Claro, tocaba Brasil al tiro final. Siempre. Chile siempre ha Sí. tocado Brasil, ¿eh? Claro, vino a Pelé, bueno. Juego mundial. Pelé estaba lesionado, o sea, vino y se lesionó. Mira, no sabía. Y jugó Garrincha, Garrincha, ¿no? Garrinche. Y Garrincha nos metió la verdad. Garrinche. Se recuerda mucho el Claro, partido porque. con Italia, fue como la batalla de Santiago. Y fue festival de ¿Cuándo fue patá. que Hoy han visto esa imagen el cuando compadre de la U cerró el. el combo así con Sí, pero hay una. El combo del Leonel Sánchez no es nada al lado de una patada voladora que pega un italiano en el pecho a un chileno, weón. Bueno. Es como más espectacular. Sale menos, sí. No sé por qué. La prensa, weón. Bueno, la prensa miente. la prensa extranjera. Creo esto que está el Mercurio. El perjuras, por Claro. supuesto. Alevosa patada de izquierdista. Oye, mixtura musical ahora, pues, weón. Bueno. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bae or dropping the bomb on my street. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Of the road, you see the darndest things. I fat guys driving around in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of cancer, man, I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Y nunca encontré cómo se llamaba la canción, pero en el... bueno, era linda. Pero buena canción. No quiero decir el verbo. Sí, chasaméalo, de... como dijo chasaméalo. Chasaméalo. Existe Chazam, que era para tararear un tema y te decía cuál era, ¿cierto? Tararéalo. Pero ahora el asistente Google hace lo mismo. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, Google te escucha todo. Nos espían desde siempre. Sí. De hecho, te va a empezar a aparecer la que te venden el disco de la canción. ¿Verdad? Me va a llegar el... ¿Hay que escuchar eso, weón? Sí. Tú habláis de lavadora y te aviso de lavadora, weón. Habláis de tele, aviso de tele. Sí, weón. Llega a dar miedo. Un verbo de Chazam. Sí. Una vez yo estaba en un carrete poniendo canciones con el micrófono, viste que tú colocas ahí el YouTube y escuchas lo que tú hablas y te pone el video. Sí. Y está, antes de apretar, ¿sí?, el botón, hablamos de un tema y salió solo, weón, en la pantalla. No escuchó la conversación de lo que estaba hablando, no como presionar el botón para decir el nombre, ¿sí? Y se pone solo el tema, así. Fue como, loco, la CIA, weón. Nos está escuchando todo. Está escuchando todas nuestras conversaciones. Un gringo te activó la canción. Así es, así ocurrió. Estamos en la sección tema libre, así que lo que ustedes quieran, compañeros. Recordar quizás algún correo electrónico, algún saludo. Oye, nos han llegado tanto email y tanto WhatsApp de todos nuestros editores, más de 300 WhatsApp que hemos recibido, y Por ellos estamos haciendo este programa de hoy día. Se lo dedicamos a ellos. Se lo digo a ellos, a todas las... Porque No, no tengo usted tanto lo tiempo pidió. para responder todo ahora. Usted lo pidió, A estamos toda la acá. gente que pidió que no volviéramos, les decimos... Apruebo, No, apruebo, les agradecemos que nos apruebo, socorrieron. apruebo. Subliminal, apruebo. Ya, apruebo. Claro. Apruebe, apruebe. Oye, Oye, ¿cuándo vienen para yo creo Santiago? Nada, ni ahí con Santiago. No, ya. No, ni ahí. No. No, yo creo que el próximo programa lo podríamos hacer de acá. Sí, habría que hacer un ver el presupuesto ahí de los viáticos. En buen avión, Un par en de buen avión. oficiadores, Está tan caro toda la vida, ese otro pues. tema. Este otro tema está todo caro, weón. Así que le entrego la. No sé si quieren mandar Más viejo. saludos, mensajes subliminales. En 10, 9, 8, No, 7, no, ningún 6, mensaje. 2. Ah, perfecto. ¿Para qué vamos a mandar mensajes subliminales? Apruebo, apruebo, Ya, vamos entonces, volvemos. Ahí ustedes vuelvan, por favor, 3, 2, 1. apruebo, apruebo. Ah, yo sé que estáis grabando. No, yo no, estaba grabando. Ya ahora sí está grabando. Esta es la parte que no nadie escucha. No, sí, ahora estamos al aire. Pero pueden hablar libremente, como si no hubiera nadie. Total, nadie escucha esto, así que da lo mismo. Es Exacto. algo fútil. Generalmente, cuando ven el link del programa, ponen el principio y dicen, no, esta weá es muy fome. Y nunca llegan al final, pues weón. Así que esta parte del final Cuando le damos los da. saludos. Claro. Cuando justamente reconocemos a nuestro auditor y nadie alcanza a llegar al final, ¿se queda dormido antes o se cambian a otra? ¿Escuchan, cómo se llama estos programas que te ponen música gratis ahora en el teléfono? Yo ya no uso esas cosas, son muy antiguos. Spotify, Spotify. Spotify, exacto, Spotify. Pero se puede colocar este en Spotify. Sí, también, sí, se puede. Se puede. Hay como hay no sé cuántos para crear Se puede poner grupos. lo que sea entonces. Audiencia. O sea, tenéis que pagar siempre. Eso. Ah, entonces no. Al gratis no. Pues sí. Aparte, los que lo querrían escuchar también tendría que pagar, ¿no? Sí, sería un gasto. Oye, pero nosotros podríamos subir doble No. casetera a Spotify. Claro, le Es lo que dijo David, metí po. gorros de Es lo doble que dijo David. casetera. Ah, perdón, David, no te está poniendo No, atención. no, está bien, está bien. No, no, está bien. Sí, en todo caso podríamos subir este programa a Spotify. Vamos, ¿cómo se llama? Pulsador. En ¿Qué? Se me sistema. acaba de ocurrir Claro, Se me ocurrió una un idiota. loop eterno. Así que ya estamos en pleno otoño. Aún no es invierno, pero siempre es bueno volver a este podcast. Entrañable podcast. Así que, amigos, un Para gusto ustedes no estar. es invierno, ¿ah? Pero yo estoy en plena tormenta acá. Estoy cagado de frío. Un invierno permanente. Pero es rico ese como clima Exactamente. con ne la neblina del sur, así. Llegar a tu casa está la estufita ahí Sí, súper rico. de madera, weón. Calentito. Comer al lado de la Sí, eso estufita. sí. Es agradable. Su calamando. Y Miguel, ¿he juntado leña que no que esté seca, güey? Sí. Mío, De los mío, no vaya a camiones creer que tengo. Que que caen, que caen, saltamos, güey. quemo los camiones y me traigo la leña, pues. Sacáis la leña, y después quemáis que eso tienes que hacer. ¿No te has dado cuenta que siempre se queman los camiones y nunca la Claro, leña? queman cosas de metal. Sí, pues. ¿Cómo se llaman los que se roban los gatos? Los que se roban la carga. No, pues son Ay, locos, eso son todos también locos. en ciudades portuarias, pues. Sí, pues Sí, pues esos son los gatos. cuando. No, pero la leña Que también se un va. gato que se robe un tronco, Tan caros güey. los Lo único que troncos, hace es pues, weón. morirse. Es un lujo un tronco ahora. De eucalipto, de pino, weón. ¿Cuánto está esa cuestión? El 2x2 debe estar a 2 lucas y media. Miguel, ¿eh? ¿Tú cachai? Sí, No más sé. o menos. ¿Sí? ¿Y eso cuánto alcanza? Para construir algo de 2x2. No pensaba que pensaba como leña para el fuego. No cachando nada, sí. Ah, ¿Para bien. pa cuántas horas de calor alcanza eso? Bueno, podéis quemar lo que sea en realidad. Bueno, sí. Ahora Sí, están pues. permitiendo esta cosa, porque antes quemaban troncos de árbol frutal. Está de Era como moda lo esta más weá. claro, en sectores que se por el, en Rancagua ahora no permiten estufas con leña, son los pellets nomás. Ya en Rancagua Sí, como, suena. oye, esos inventos del pellet es muy bueno, weón. Más caro que la cresta la estufa, pero muy bueno, weón. Sí, no, es que nosotros acá sacamos la estufa de leña y cambiamos a parafina y parafina en realidad. Ah, eso no contamina, po. Esa Claro, no sanita, esa contamina, claro. sanita, weón. Sí. Pero bueno, la parafina está más cara que la. Bueno. Mejor acostarse temprano, weón. Lo mejor es quemar. Claro. Un buen guariznaque antes de acostarse, listo. Está ahí, al otro lado. Eso, acostarte curado, Juan. Acostarse curado, con una solución Natural, natural. natural. Una solución a la contaminación. Yo soy ambientalista. Sí, pues ¿quién no? Bueno. Está bueno, para pa nuestro nuevo. Podemos hacer un programa ambiental vía podcast. Claro, Acostarse curado. en este programa no se Acostarse torturó curado ningún como animal. Es verdad, en realidad. En este programa no se torturó ningún animal. Y ahora que igual hacemos asado, ¿no? ¿Sí? El próximo asado sería en el sur, entonces. sí. Vamos a hacer los Estamos preparativos para coordinando, el tenemos que asado. coordinarnos para ir a ver a Miguel. Ahí sí. Un caballito, un chanchito, no sé Exactamente. si. Un cordero. Pero el cordero de Sí. mal sur parece. O igual. No, aquí también tenemos corderito. Igual, ¿no? Ya. Cordero al palo. Es rico, bueno. De más, po. De más. Así que ¿Y quién apaga el fuego? muy agradecido del reencuentro, muchachos. Siempre es agradable volver a conversar con ustedes. Sobre todo ahora que estamos re lejos, así que este programa puede ser un punto de encuentro, no solo para nosotros, sino para los que alguna vez nos escucharon. Sí. No dejen de escucharnos, por favor. Por favor. O no escuchen solamente los temas, escuchen a nosotros también. Hay que crear un Instagram. ¿Para ¿Para qué? que nos Para vean colocar ahí las cosas. cómo hemos decaído? ¿Cómo ha sido nuestra decadencia, güey? Un storyboard cuando ponéis la foto en tiempo real, así. Un time lapse. Un time lapse. Hay unos perritos por ahí. Saludos a los cachupines, ¿eh? Son los vigilantes, Sí, ¿no? ahí están defendiendo el fondo. Perfecto. ¿Y cómo se llaman? Perry perro. No lo estoy mirando en este momento, pero esta es la princesa, el Kai, el Luca. El Kalila. La La Galila, la mojojojo. mojojojo. Ah, todo, todo, El todo, todo, todo. Davidina. El careputa. ¿Verdad? Ay. Este David tan deslenguado, deslenguado. Sí, poniendo siempre el tono de humor. El tono picaresque. Claro. No, a veces. Pero perro con cara de deseo. Así con el sur, pues, weón. Bueno. Así nomás, pues. Así así nomás, ¿con qué pues. quieres decidir, con qué quieres despedir el programa de hoy? ¿Qué más? Le vamos a regalar a nuestros auditores un tema de Vangelis, que es un compositor griego que hacía música de más que nada con sintetizadores. Y muchas bandas sonoras famosas, como por ejemplo, ¿recuerdan alguna por ahí? Blade Runner. Blade Blade Runner, Runner. un clásico de Blade Runner, una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Sí. Carro de fuego. Temón ese de Carros de Fuego, temazo. Así que. 1942, ¿cuánto era? O 1942 era el juego de Pac-Man, ¿no? El ¿Cuánto sí, era? 18, 1492. 1642. Eso, 1400. Cuando llega los españoles. Sí, ese también es un tema súper bueno, güey. Llegaron los españoles. De esa película. ¿Cuándo llegaron? De Colón. Vangelis. Así que ¿Qué un más? ¿Qué abrazo más? ¿Qué más? grande, muchachos. Creo que ya es suficiente. Pues ya es suficiente, weón. Pues. Para, por favor. Así que vamos de nuevo con estos temas de cierre siempre son largos. Es como este que se llama los títulos finales. En Blade Runner, cuando caen las letras al final de la película, sale esta canción que se llama End Titles. Así que un abrazo para todas, todos y que estén muy bien, pues. Nos estamos viendo o oyendo. Chao. En el asado, en Chao, el sur. chicos. Nos vamos para el sur. Sí, está programado. Dijeron que allá no pasaba nada, así que vamos a ir. Teníamos miedo de ir, pero no, está tranquilo todo. No ¿Qué tienes camión? camiones. No dije que no pasaba nada. No pasa a nadie. Ajá. Así que firme con el presidente Boric. Y sí, y firme con la prueba. Sí, vos, de más, ¿sí o no? Apruebo. Apruebo, apruebo, apruebo, apruebo.